¿Quién puede decir mi confusión cuando me encontré delante de la Santísima Trinidad? Solo digo que en cuanto me encontré ante su presencia, caí rostro en tierra y ahí habría permanecido si no hubiera sido por Jesús que me animó para ir a su presencia. Tanta era la luz y la santidad de Dios. Solo digo esto, las otras cosas las dejo porque las recuerdo confusamente.